Tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas. Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá. Comunica a la población que a partir de la fecha. Me doy cuenta de que mi pronunciación del español consternaría a cualquier foniatra. ¡Que algunos sin perras pretenden tener más mérito! No llores, señor ministro. ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Vivos o muertos? Es un incógnito, un desaparecido. Por favor, ayúdennos. No tiene entidad, no está, no está. El viejo adversario me pide un amigo. No está. ¡Les presentaremos más casa! ¡Felices Pascuas! ¡La casa está en orden! El que depositó dólares recibirá dólares. Pero dame vida, aunque sea vida llameante, porque todavía me quedan cosas por hacer. Que cortaron la pierna a mí, le cortaron la pierna a mi familia, a los que estaban al lado mío. Señores jueces, nunca más, nunca más. Tramas. Sentido. Con sentidos. Hoy, reflexiones en torno de la trata de mujeres y el mercado del sexo con Cecilia Varela. Cecilia, a veces hay algunos temas que adquieren una fuerte visibilidad pública porque hay algún acontecimiento que arrastra a los medios, a los periodistas, a las periodistas, para su tratamiento. A veces, muchas veces, con cierto tono de impacto, a veces, otras veces, con una profundidad mayor y necesaria por la propia índole de esos temas. Y leyendo ¿Quién sos vos?, que de alguna manera es lo que muestra un CV, un currículum, hay dos temas que los medios a veces se hacen panzadas, diría mi abuela. Uh-huh. Esto de seguridad e inseguridad, por un lado, que está presente como temática en tu tesis doctoral, y este tema de la trata de personas para la explotación sexual. ¿Querés empezar por alguno en particular? Sí, por empezar por la relación que vos encontrás. Porque yo cuando terminé mi tesis sobre sensación de inseguridad en adultas mayores, pensé que, digamos, que abandonaba esos temas donde uno trabajaba la distancia entre las prácticas y las representaciones y me enfocaba hacia otro tipo de cuestiones. Realmente yo pensé que no me iba a volver a encontrar con lo que me encontré, que es con un fuerte pánico moral y uh-huh. en relación a la trata de personas y tratar de construir un poco esa narrativa. No era algo que yo pensaba inicialmente. Realmente cuando yo terminé mi tesis de doctorado, donde un poco la pregunta que trataba de abordar era por qué, digamos, partía de un dato que arrojaban las encuestas de victimización, que era aquellas personas que menos posibilidades tienen de ser víctima de un delito, esto es las adultas mayores, son las que presentan los mayores temores, ¿no? Registran la mayor sensación de inseguridad. Cecilia Varela. Y un poco mi tesis trataba de encontrar alguna explicación en relación a esta distancia. Doctora en Filosofía y Letras. Cuando yo decido abordar el tema de la trata, ya para mi investigación postdoctoral y en lo que fue después el ingreso a carrera, no pensé que me iba a topar, la verdad, es con la misma cuestión. Yo pensé que la trata, yo en sus inicios había de alguna manera comprado, por así decirlo, o entendido que la trata era un problema de la magnitud que con la que se estaba presentando en ese momento, allá por el año 2008-2009. Después, obviamente, la magnitud del problema fue creciendo y, bueno, nuevamente me encontré utilizando algunas de las mismas herramientas que había desarrollado en mi tesis doctoral para tratar de interpretar esta narrativa. Pero no lo pensaba de antemano. Cecilia Varela es doctora en Filosofía y Letras con mención en Ciencias Antropológicas, graduada en la Universidad de Buenos Aires. Actualmente, Cecilia Varela es docente de Antropología Sistemática 1 y Psicología General, como así también de seminarios de grado y posgrado en la carrera de Ciencias Antropológicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. ¿Sabés que a veces en estas conversaciones, te comentaba fuera del micrófono y antes de comenzar este diálogo, que si bien técnicamente dentro de los cánones de los que son los llamados géneros periodísticos, este debiera ser un espacio para la entrevista y nosotros lo aprendemos como un espacio para conversar sobre un tema, si bien es una conversación la que habitualmente llevamos, hay como ciertas constantes en esas conversaciones con investigadores de la Universidad de Buenos Aires y de otras universidades, con actores, con músicos, con, en definitiva, quienes hacen esta audición, que aparecen recurrentemente. A veces nos preguntamos de qué hablamos cuando hablamos de un tema. Y otras veces, y por acá viene la cuestión, nos planteamos la cocina de, por ejemplo, lo que te llevó a el backstage a definir un tema para una tesis doctoral como es la que recién venías narrando. ¿Por qué llegaste a ese tema? ¿Cómo llegaste? Al tema de la tesis doctoral. Llegué porque me interesaba la cuestión, digamos, que en ese momento aparecía como un objeto de la criminología, de una criminología crítica, que era la sensación de inseguridad. Me interesaba como interrogar un poco algunos discursos que había fuertemente hacia fines de la década del 90 de ley y orden, de mano dura, recuperando una serie de investigaciones de la criminología crítica que daban cuenta un poco de esta paradoja que te estaba mencionando. Eso fue lo que me interesó, y me pareció que además las adultas mayores eran un universo poco abordado, poco problematizado, y bueno, encontré ahí un mundo interesante para pensar en cuáles eran las inseguridades de esas mujeres, en un sentido, en un arco muchísimo más amplio, que terminaban anudadas, codificadas en términos de inseguridad, pero que son muchísimo más, que eran muchísimo más amplias, y me interesó trabajar eso. ¿Por qué para la trata de personas, o para el tema trata de personas y explotación sexual, por lo menos en la Argentina, 2005 es un año fuerte, potente? El 2005 es el año que es, digamos, llega a los medios de comunicación el caso Verón. Lo interesante es que el caso Verón es del 2003 y durante 2 años el caso no tuvo mayor visibilidad. Ahora, o sea, ahora parece como automático que a partir del caso Verón, en realidad es un caso que tardó 2 años en llegar a la primera plana de los diarios nacionales. Sí había notas en diarios locales. De todos modos, para mí, si yo tuviera que... 2005 adquiere visibilidad el caso Verón, pero más fuerte en términos de problematización de la trata creo que es el 2008 cuando sale la ley, y cuando el caso Verón además impacta en una novela en un canal, digamos, muy importante, cuando Susana Trimarco recibe un premio de el Departamento de Estado, eso también activa muchísimas cosas acá localmente. Es decir, cuando adquiere visibilidad incluso en una trama que no es local solamente, que es supranacional. Lo que no entiendo es por qué no consultaste al doctor Álvarez. Porque consulté, mamá, consulté y me cobra como 200 pesos. En cambio, en el hospital me cobran 40 y no tengo que pedir turno. Bueno, te lo hubiera pagado yo, pero me quedaba tranquila que te atendía Álvarez. ¿Quién es el ginecólogo que te atiende ahora? No sé. El enfermero se llama Medina. ¿Medina? Sí. El día anterior fue el día 2, cuando ella fue a la maternidad y volvió. Y ella fue... se hizo ver con este tipo. Ese día 3 fue así, sin nada, así con una zapatilla que ella había dejado acá, un jean azul, y me pidió una remerita turquesa mía que tenía en los puñitos de la manga en color gris. Así fue vestida mi hija. En todo esto ya eran como las 12, 12 y media del mediodía. Y en la puerta estaba sentado David, el papá de Mica, y Mica andando en el triciclo. Entonces yo le pregunto, ¿ya volvió Marita? Porque mi hija me dijo, en una hora voy, vuelvo. Y me dice, no volvió. Eran como las 2:30 de la tarde ya en todo esto. Entra mi marido y me dice, ¿y Marita? Le digo, no volvió. Me dice, vos no sabés, dice, no sé qué me pasa. Yo tengo un mal presentimiento, me dice, que algo malo le ha pasado a mi hija. ¿Le puedo hacer una preguntita? Es un minuto nada más. A ver, Mi hija tenía turno en ginecología. Julián Amíguez, ¿se puede fijar, por favor? Entonces ahí me fui con él, buscamos por todos los consultorios. Mire, yo la estoy buscando a mi hija que vino así. No, señora, mire, vienen tanta gente que la verdad que yo no la vi. No sé. ¿Qué médico la atendió? Médico no sé, pero el turno se lo consiguió un enfermero Medina. ¿Medina? Sí. Yo no conozco ningún Medina. Robert, ¿vos conocés algún enfermero Medina? No, señora, está equivocada. Bueno, volvimos de nuevo y no estaba y ahí. Pero ha sido así. Susana Tremarco de Verón has faced significant threats in her efforts to combat human trafficking and to find her daughter, who was kidnapped by traffickers. Tramas. Escribinos a tramasradio@gmail.com. Cuando decís que es una trama supranacional, ¿qué elementos estás poniendo ahí en juego? ¿Estás como advirtiendo que necesariamente hay que mencionarlos para entender? Absolutamente, porque acá solemos pensar que la trata es un problema argentino. Claro. Y no lo es, o sea, no lo es como problema socialmente construido, ¿no? La trata es un tema que problematizó y que llevó a la agenda internacional fundamentalmente Bush. Lo hizo en un contexto y a través de una alianza de actores muy curiosas que se da en Estados Unidos, que es una alianza entre grupos feministas, lo que se conoce como feminismo radical, que son grupos que de feministas que consideran que la sexualidad está al núcleo de la opresión de las mujeres, que esa no es la perspectiva de que todas las feministas tenemos, pero estos grupos tienen una larga historia en Estados Unidos, incluso de desarrollo de lucha contra la pornografía. Y esos grupos articulan una alianza con grupos de base religiosa, protestantes, que eran parte del soporte de Bush. Y ahí se produce esa codificación y ellos empiezan a impulsar cada vez más en la agenda norteamericana el tema de la trata de mujeres con fines de explotación sexual. Y además Bush lo toma porque era una forma de reactualizar, digamos, las bases de su apoyo en un contexto de guerra. Bien. ¿No? Y además porque hay unos discursos de Bush que son muy interesantes porque él coloca en pie de igualdad la lucha contra la trata contra la lucha contra el Islam, ¿no? Porque es en un contexto de guerra. Es como la cara humanitaria de la guerra, digamos. Eso fue para Bush. Para Bush la trata fue la cara humanitaria de la guerra, una guerra que además se podía también desplegar a nivel global porque se trataba de liberar a las mujeres de todos los países, generalmente en sus discursos los tercermundistas. Entonces, en ese sentido, y es Estados Unidos el que lleva los temas a la agenda de los organismos supranacionales, imponiendo, bueno, con una definición de trata que fue problemática, que es la que surge del protocolo de Palermo. La Organización de las Naciones Unidas define la trata de personas como la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos. Precisamente, y ya que mencionás que con una mirada, con una visión, con una propuesta que fue problemática, sí. La pregunta casi inevitable es, ¿desde qué lugar Bush, porque no estamos hablando de un demócrata, estamos hablando de un republicano, de rancia estirpe, si hay que catalogarlo rápidamente, interpretaba, leía, proponía y actuaba acerca de este tema? ¿Desde qué lugar lo hacía? Digamos, desde un lugar que además que es imperialista, que es colonial, porque desde muchas, posiblemente tu pregunta tiene muchas respuestas, pero por lo menos la que a mí me surge así primero es el registro fuertemente colonial imperial que tenía, tuvo la lucha, tiene todavía, porque los demócratas están teniendo muchas dificultades en desarmar la máquina que generó Bush. Claro. Lo que Bush generó fue una serie de informes, porque además la ley antitrata norteamericana tiene efectos extraterritoriales. Si los países no cumplen con los criterios estándar definidos por Estados Unidos como lucha para la trata, son plausibles

Tramas.